Uf, qué canción. 21 Questions. 50 bueno. Cent con bueno. Nate Dogg, el fallecido. Sí. El occiso. Nos trajeron comida. Nos trajeron unas maruchas. No, garullas se llama. ¿Garullas? Garullitas son como unas arepitas, como unas almohábanas, pero tiene quesito y Nunca había probado una garulla. Unas harinositas. Bravo, gracias. ¿Quién fue? Para el equipo de la X Más Música, dice la nota. Uh-huh. Ay, tan bella. Alejandro Marín, Dayana. Claro, Dayana claro. Rodríguez, ojo. Dayana. Todo el mundo le dice Dayana. Y no es así. Es Dayana, es con H y con I latina. A mí lo es Dayana, Dayana, no exacto, Dayana. No. A mí lo que me parece gracioso es que ven mi nombre y me escriben con la Y. No, ok. ¿Sabes? Dayana, es el amor. Así es el amor es ciego. Todo lo tolera, todo lo soporta. Bueno, Andrés Salazar, con mucho respeto y aprecio, María Camilo. Gracias, María Camilo. No. María Montenegro. María Camila Galindo Montenegro, Matea de Márquez, compositora, Venezano Boyacá. Wow. Sí, ok. Entonces, ella tiene como un proyecto. Sí. ¿De comida? No. Ah, musical. Siniestra. Se llama Siniestra. María Montenegro en vivo. ¿Pero dónde? En nuestros corazones. Pequeños detalles para los jóvenes muchas artistas gracias. Emergentes. Cuando publiquen una boleta o un flyer de algún evento, pongan dónde, cuándo. ¿Dónde es? ¿A qué hora? Pero por favor, María Camila. ¿O es sí, es son una boletas, boleta. Son boletas. Siniestra, María Montenegro en vivo. Pero no dice, lo ahí único que decir, se sabe es cuál es la sección. No sé si sea en Matea de Márquez en Genesano Boyacá. Yo creo. Ah, bueno, puede ser, sí, más bien. Vamos. A probar las garullas. Las garullas genesanas. A ver, las garullas las quiero probar. Ay, María, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias, de verdad. Y mucha suerte sí. En el show Siniestra. Se qué va a llamar el show. Bueno. En Matea de Márquez, en Genesano, Boyacá. Sí, lo que no está es la fecha. Ya vi. Bueno, que nos escriba o que nos diga eso. Cómo. Muchas gracias por las garullitas. Gracias, muy amable, de verdad. Entonces, mañanas de la X, bueno, las opiniones. Sí, chévere. Sí. Hoy estamos preguntando por a cuál momento le gustaría volver en un concierto. Maju. El año pasado con Paul. Ah, ok. Todo el concierto estuve pensando, estoy viendo un virol. Sí, claro. Y fue algo surreal. Esa vaina. Hey, eso fue demasiado. Fue maravilloso todo y quiero volver. También por acá, dice Carlos, a una presentación de Kraken. Ajá. En el Simón Bolívar le di mi primer beso a mi pareja. Oh, wow. Oh. Tante momento, claro que sí. Camilo, cuando Depeche Mode se presentó en su tour en el 2018 en el Simón Bolívar, eso era buen increíble. Concierto. Sí, claro. Eso fue increíble. Y también por acá, dice Juan Camilo, Love Gone de Kiss en el primer concierto en el Simón Bolívar. Bueno, chévere. Está bien. Mira Instagram, arroba la X más música. Soledad Gama dice, cuando Dave Grohl dijo en el Estadio del Campín el 31 de enero de 2015, lo siguiente, we don't like you say goodbye or good night, we just say this. Y empezó a tocar Everlong. Tremendo momento. Vamos con Everlong de una. Sí, hay que poner. Oye, hoy estaría de cumpleaños Taylor Hawkins. No, sí. Nació un día como hoy, en 1972. Bueno, ahí está entonces, aquí están. Todo hecho. .com/Taisy. Bueno, terminé de leerme el libro del Spelly que se llama Mood Machine. Uh-huh. Y es chévere. Esta investigación periodística alrededor de las prácticas empresariales de Spotify y su efecto en artistas y consumidores por igual. ¿Qué tal? Rudo. Un libro duro de leer. ¿Mucha? ¿Por qué? ¿Mucha información rara? No. ¿Subjetivo? No. Es un libro que tiene una inclinación evidente hacia la defensa de los derechos de los músicos. En particular de los músicos más pequeños, de los músicos emergentes, si se quiere. Debido al origen de la periodista, que es una mujer que trabajó mucho tiempo en la industria del rock alternativo y del punk, y por lo tanto pues eso unido a también un nuevo estilo de periodismo feminista, pues se ve muy reflejado en sus observaciones sobre cada paso que va dando en la investigación y la reportería. Es decir, ella no se limita solamente a hablar con compositores, autores, ingenieros, gente dentro de Spotify, agregadores y demás, sino que va editorializando sobre cada una de las cosas, ¿no? Yeah. Y eso pues obviamente inclina la balanza mucho hacia la izquierda, uh-huh, en términos ideológicos, lo cual no me gustó tanto, porque aunque entiendo también el coraje y el valor que se debe tener para poder hacer este tipo de investigaciones y tomar un lado, tomar partido, un bando, siento que, es decir, es imposible escribir un libro sobre las prácticas de Spotify que van en detrimento de la música y no tomar un partido, ¿no? Claro. ¿No tomar una posición? Sí, hay que tomar una posición, claro, frente a ese asunto. Pero también creo que en ciertos lugares peca por ese mismo activismo y por esa misma pasión que la conduce a llevar a cabo la investigación. La investigación se hizo muy popular en diciembre porque una revista estadounidense llamada Harper's publicó un pedazo del libro con un titular muy atractivo llamado Música Fantasma, en el que Pelly hace una investigación en Suecia, a donde va para visitar algunos estudios de música comercial que hacen canciones que se están incluyendo en algunas de las listas de reproducción para meditar, para relajarse, para hacer deporte y para dormir más populares del servicio de streaming sueco. Encontró entonces Pelly que Spotify ha comprado algunos de esos estudios y está haciendo la música que puebla esas playlists, y de esta manera sacando del camino a los músicos que hacen ese tipo de música muy inspirada en artistas como Brian Eno, que se inventaron el ambiente en los 70 y que además tienen una historia que va mucho más atrás de Brian Eno y que está vinculada a un fenómeno conocido como la música de fondo o la music, un mercado de música que se hizo muy popular después de la Segunda Guerra Mundial, en oficinas, en consultorios, ¿no? Música brillante, música para ejecutivos, ese tipo de cosas. ¿Como melodía? Como melodía estéreo. Ya. Eso se volvió un negocio en sí mismo, de manera que tiene su precedente, ella habla mucho de ese precedente, pero pues en estos momentos hay unas prácticas internas dentro de Spotify que definitivamente le hacen mucho daño, o da la impresión de que le hacen mucho daño a los músicos. No, a los músicos emergentes les hace mucho daño, pero está el otro lado de los usuarios, donde ella dice que está culpando a Spotify de homogenizar el gusto popular. Sí. ¿No? De que esta cuestión de que a todo el mundo le gusta la misma música es un gran plan para controlar y vigilar a la sociedad. Pero eso no siempre ha sido así. Pop. Sí, exacto. Entonces ahí es donde yo digo, no se puede culpar a Spotify de una cosa que ya viene sucediendo hace mucho rato. Sí. La homogenización del gusto a partir de la construcción de canciones con una estructura determinada. Sí, igual. Responde también a un gusto popular. Es que es lo que te gusta. Exacto. Y ya. Entonces es esta discusión un poco bizantina y bizarra. Ya. ¿De qué fue primero, si el huevo o la gallina? Donde dicen, no, es que los medios manipulan a la gente, pero al mismo tiempo los medios, y quienes estamos en radio sabemos esto, hacemos es lo que la gente quiere. Claro. En la mayoría de los casos. Le ponemos lo que quieren oír. Exacto. Uno no... Es decir, y está comprobado claro, que entre más intente usted mostrarle a la gente algo para... Y adoctrinarlos o educarlos, menos gente lo oye. Sí, sí, o sea, no es tan fácil, no, es como que uno pueda... Sí, no es, en realidad, sí, uno no puede manipular fácil, tan fácilmente a los públicos como los públicos creen que se manipulan. Entonces creo que Pelly omite algunas de estas obviedades con el fin de enardecer a su lector, de calentarlo y de para poder decir Spotify es el demonio. Ojo, hay que decir, Spotify comienza siendo una plataforma de publicidad, de avisos publicitarios. O sea, okay. Ella... ¿Comenzó así? Ella comenzó siendo una plataforma que vendía avisos. O sea, un no era Google musical. Ah, ok. Ya. O sea, ellos, no sabía eso. Ellos nunca pretendieron salvar la música, ni hacer... Nunca. Y nunca estuvo en su misión. Martin, o sea, ¿era vender publicidad? Martin Lorenzon y Daniel Ek son publicistas y trabajaban en una agencia de publicidad y vieron que Google se estaba quedando con todo y vieron en el negocio de la música una posibilidad para vender muchos anuncios. Les gustaba mucho la música y se metieron ahí porque sabían que podían correr el riesgo. De hecho, muchas de las tecnologías que ellos van comprando y van utilizando en la medida en que va avanzando Spotify nacen en esta primera gran manifestación de izquierda, si se quiere, de en contra de los de la industria de la música, que fue The Pirate Bay. Okay, es este sitio web. Quienes diseñan la arquitectura de Spotify en un inicio son ingenieros de The Pirate Bay. Oh. Y ellos se meten ahí porque dicen, estos manes, estos piratas digitales están moviendo muchos usuarios con música de otros. Entonces, nosotros podemos mejorar esa tecnología y legalizarla para vender nuestros anuncios. Pero necesitamos es quedarnos con esos millones, de usuarios que están moviendo ellos. A ellos les interesaban los usuarios de Napster, de Pirate Bay, de todos esos servicios, pero necesitaban implementar ciertas soluciones que en ese momento, 2005, 2006, 2007, parecían imposibles, como el hecho de poderle dar play a una canción y que sonara desde otro lugar, que no estuviera en tu dispositivo. Era algo que nadie creía que podía pasar. O sea, nadie se imaginó que ibas a poder tener toda la música del mundo en un celular, darle play sin tener que meterla en un dispositivo, que era finalmente la gran promesa de la descarga, ¿no? Como entonces ellos dijeron, esto lo podemos solucionar nosotros. Y se dedicaron muy juiciosos a organizar esta plataforma y luego a hablar con los dueños de los derechos. Porque los otros decían, no, nosotros nos vamos a robar su música porque ustedes son el diablo y están destruyendo todo, entonces la música tiene que ser gratis. No, era esta posición izquierdosa y anárquica que decía, estamos contra el sistema. La razón por la cual se está viniendo la industria de la música discográfica abajo es por ustedes, no por nosotros, y nosotros nos vamos a robar su música. Estos manes dijeron, no, paguémosles a estos manes. A la final lo que nosotros necesitamos es que nos presten la música, pero les vamos a hacer mucha más plata que ellos. Ok. Y eso fue lo que pasó. Sí. Esa fue la idea original. Oh. Ek y Lorenzon se montan en esa vuelta, negocian las licencias con todas las casas discográficas y empiezan a desarrollar una plataforma que al día de hoy tiene un control bestial sobre todo lo que pasa en esa industria. Entonces, lo que uno ve, por ejemplo, es que ellos tienen toda su información, todo lo que usted hace en esa plataforma está catalogado. Cada que usted la abre, por eso la cuido. Ellos apuntan lo que usted pone, lo que usted comparte, lo que busca. Usted le da play a una canción, lo que deja de escuchar. Le dio play a tal canción. La escuchó 10 segundos. Sí, la escuchó 10 segundos. Todo, cada paso que usted da dentro de Spotify está catalogado y clasificado y se lo entregan a un cliente. Claro. Aquí está Diana Rodríguez, le gusta esto. Los clientes potenciales a quienes le podemos vender este perfil es esta marca y esta marca y esta marca. Cuando yo tengo un perfil pago también, y tengo mi algoritmo. Todo. Eso cuando se lo ofrecen a un cliente. A mí no me ha salido nunca publicidad, yo pago, nunca. Eso dices tú. Pero ¿cómo me sale entonces? Te sale en cualquier otra parte. En otra plataforma. Claro. En internet. Oh, en ya te entiendo. Instagram. No necesariamente no. Dentro de la plataforma. Sí, claro, se lo venden a otros lugares. Y claro. Pensé que internamente, porque a mí no entonces, me salen ello, bueno. Hay también una discusión en el libro de Peli muy chévere sobre el asunto de la vigilancia. Claro. Porque. Es un monitoreo constante. Es un monitoreo constante. Ay, saben absolutamente. Están orgullosos de mí. Saben absolutamente todo de usted. Y lo peor de todo es que usted les da permiso. Claro, usted, como en todas las redes, donde uno se mete. Usted les autoriza a que se metan en su vida digital y a que la capitalicen y la moneticen. Como quieran. ¿No? Y está pues la discusión esta del usuario, ¿no? Que no está tan visible en el libro de Peli, pero que uno dice, venga. Venga, venga. Espera un momentico, porque ella dice, no, es que los artistas emergentes están sufriendo porque no los incluyen en ciertas playlists para poder priorizar los artistas de ellos. Entonces ellos compran 25 canciones de Ambient y las meten en listas de meditación. Le pagan al músico esas 25 canciones y no tienen que cobrar la regalía. Entonces ella dice, esto está sacando del camino a los músicos que sí hacen eso y que están cobrando una regalía. Y uno dice sí y no. O sea, algunos de esos músicos puede que se vean afectados. Que se vean afectados. Pero pues es un modelo de negocio, lo hablábamos. Si yo pago por mi música nativa, entre comillas, ajá, es mi negocio y pues siento que la plataforma está en su derecho. Pero además de eso, está el asunto de que los músicos, por ejemplo, si usted tiene una banda de punk, en bossa, no espere que una canción se le vaya a volver popular en una playlist de lo-fi. Sí, claro. Sí, me entiendo. O sea, entonces ya meten esa bolsa a todos los artistas emergentes. Ah, es como. Entiendo. No, espérate, amiga. Eso no depende es tan fácil. Del género. Ahora, hacia dónde está enfocado. Gran parte de lo que están haciendo en Spotify es calibrando ese algoritmo para poder también reducir unos costos. Ellos están reduciendo unos costos bien importantes. Ellos tenían, dice Peli, al comienzo del libro, 450 editores humanos internacionalmente. ¿Cuántos tienen ahora? Tienen ahora 200. Porque lo que ha sucedido es que en la medida en que van perfeccionando la ingeniería dentro de Spotify con los datos que nosotros les damos, no necesitan al humano. Claro. Se vuelve, o sea, el humano se va solo. Claro. Artificial. El humano ya no necesita. Uno entra a una playlist o a una radio y uno sabe cuándo esa playlist está curada por un ser humano, porque uno oye, por ejemplo, una canción de Blind Melon que no es No Rain y uno dice, ¿y esto por qué? Porque allí había una persona. Alguien la metió. Ahí había una persona que metió la canción. Pero cada vez pasa menos eso, porque el negocio de ellos es el negocio de Google. Retención, la mayor cantidad de tiempo que yo pueda tener este usuario. Entonces, yo optimizo mi algoritmo para que este usuario me dé la mayor cantidad de su tiempo dentro de la plataforma y esto me ayuda a monetizarlo al 100%. Claro. Entonces, esta canción ya no necesito al ser humano para que me haga la recomendación. Yo necesito es el usuario está siempre buscando lo mismo. Fin. El usuario no está buscando música nueva. El usuario está buscando lo mismo. Al estar buscando lo mismo, pues ya usted no necesita los 450 editores. Necesita 200. Entonces han despedido al 50%. Eso y pues las prácticas ya de difusión son complicadas, son difíciles. Muy buen libro, muy buen libro. Chévere. Sabrina Carpenter con Beth Kem estuvo ayer en esa celebración del Sábados Felices Gringo. Entonces, sí, los 50 años de Saturday Night Sábados Live, Felices Gringo. Estaba todo el mundo, te digo. Como Sábados Felices cuando hacen aniversario, que están todos. Claro, está que todo. No es cierto. Está no Héctor Ulloa, el Culebro Casanova, la Nena Jiménez, el Mocho Sánchez, Enrique Colavisa, Hugo Patiño, el Príncipe de Marulanda. Te van a jalar las patas todas esas personas que ya no están. No, para nada. La Nena Jiménez, yo le caía bien a la Nena Jiménez. Claramente, eres el tipo de persona que le caería muy bien. La Nena Jiménez... estaba... Es como un porras. Feliz, era feliz conmigo. Yo la llevé una vez a la hora del regreso de la W. Y le dije, bueno, échese uno bien verde, pues. No, Alejandro. La cuestión es que pasaron los 50 años, pero estaba Scarlett Johansson en el público. Estaba Ryan Reynolds. Estaba Ryan Reynolds, estaba con Blake Lively. Sí. A ver, ¿qué dijo? Ah, dijo. ¡Oh, hey, Ryan Reynolds! Bueno, ahí está, ahí tratando de hacer de tripas corazón. Un poco incómodo, sí. O sea, no, esto es relacional con toda, este es el relacionista público. Hagamos una maniobrita aquí, chiquita. Claro. Llevémoslos a los 50 años de Saturday Night Live. Estaba con Blake Lively. Sí, al lado, sentada, al lado. Y las presentadoras, Tina Fey y Amy Poehler, dicen, oh, Ryan Reynolds está en el público. Y dice, ay, sí, hola, se para, lo aplauden y dice, ¿cómo has estado? Y dice, bien, ¿por qué? ¿Qué han escuchado? Ya, perfecto. Un chiste ahí, breve, como para... Chiquitico. Aligerar la cosa. Suavizar la cosa. Como para... Y no, y... ¿Sabe? Pero estuvo bueno. Aunque pusimos a Post Malone cantando Smell Like Teen Spirit. No, gracias. Pero terrible. No lo hagan, no hagan esas cosas. Canción, no se toca. Queremos, por Dios, y lo decíamos, desde el amor, les pedimos no vuelvan a hacer eso. Sí, no. No, no es muy necesario. Difícil. Así seas Post Malone, que tienes buena voz, no vas a poder hacerlo. Pero no. Pero bueno, sí, 50 años con varios sketches. También por ahí estuvo Pedro Pascal. Bad Bunny cantó. Hombre, qué vaina. No me tiras. Le sale bien. Está bien, sí. Bad Bunny fue horrible, ¿no? ¿La presentación? Estuvo tenaz. ¿Viste? Esa canción me gusta. No, pues que le guste la canción no me extraña. Pero, la presentación. Pero estuvo horrible la interpretación del man. Mala, mala. El diablo es flojo, flojo ese man cantando salsa. Si es que él no hace. Es que no, es que vuelvo y lo de Post. Hagan lo que saben hacer, por eso lo hacen, es el talento que tienen. Sí. Y en una cosa así, vayan a la fija, está bien. Están pasando muchas cosas con la música, Shakira se intoxicó. Claro, le dio el Bomi Poppy que decías tú esta mañana. Está malita. Pero es muy extraño. Es que él tiene una teoría conspirativa. ¿En serio? Ay, yo sospecho siempre de esas cosas. Ya no les creo nada. Está vendido, ¿no? No, pero cancelar un concierto, posponerlo. Posponer el concierto y posponer el concierto de Medellín. Pero es que estaba con gastroenteritis, eso no es de Pero lo de Medellín fue la semana pasada. No fue un partido. Es que dicen que pudo ser por una fecha... Pero tampoco. Sí, tampoco, porque esto se planea con tiempo. De anticipación, hay un calendario ya cerrado. Sí, no sé. Raro. Muy raro. Esta semana Bogotá. Si todo sale bien. ¿Este fin de semana está Shaq aquí? Sí. Cata ya tiene su uniforme y todo. ¿Ah, sí? De Loba. Ha estado bien y todo. ¿Sí? Uniforme de Loba para Cata Blanco. Está contenta. Pues imagínate ver a tu ídolo, eso es muy chévere. Sí. Y ya se Yo tengo sospechas de todo. Que está bien, se filtró la historia clínica, ya habló el gobierno de Perú. ¿El gobierno de Perú habló sobre el Bomipopi de Shakira? Sí, es que se filtró la historia clínica en redes. ¿En y serio? Eso no debería pasar. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú se pronunció señalando que los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la ley. Advirtió que la difusión no autorizada de estos datos puede ser castigada con multas que oscilan, y ahí es cuando uno dice cuánto más o menos, 26.750 soles. Y pues están molestos porque una periodista peruana fue la que compartió la historia clínica, o por lo menos como lo que le pasaba, lo que está tomando y eso. Pero uy, no, pararse uno con una gastroenteritis, eso no se es de Dios. Esos retorcijones, Alejandro, imagínate tú en medio de con esos retorcijones, las de la intuición, y que le dé, no. Sí, chao. Ah, no, ojalá se recupere pronto. Entonces mañana se la X, aquí está Daft Punk. En Television, The Kings of Leon, en las mañanas de la X. Con información importante, porque Cine Colombia está celebrando los premios de la Academia con el Five Pass, que es un pasaporte coleccionable para disfrutar 5 películas nominadas a los premios Oscar 2025. Pueden adquirirlo en todos los multiplex y disfrutar lo mejor del cine. Además, está la página www.trivia5pass y ahí las personas que quieran pueden participar y ganar con esta trivia, y ustedes pueden contar quiénes creen que serán los ganadores de las categorías más importantes de los premios Oscar 2025. Bienvenido a este paraíso, señor Uribe DJ. Buenos días, feliz lunes, feliz comienzo de semana, que viva febrero. ¿Yos are the nightlife? Sí, los dos especiales, ¿no? Ah, ¿los viste los dos? Claro, el primero fue el viernes, que fue el Homecoming Concert. Que era como un preview musical. Ese fue el del Nirvana con Post. Ese fue el viernes. Sí. Y la celebración de Saturday Night Live, que no fue un sábado, sino que fue un domingo. Fue ayer. Claro, pero eso ya había pasado hace 10 años. En los 40 años también la celebración fue un domingo. Y la razón la explican los ejecutivos de NBC, y es porque el horario prime de NBC es los domingos en la tarde-noche. Es el lugar donde están los estrenos de las series más importantes. Es el lugar donde está el fútbol de domingo. Es el slot con mayor audiencia, y por eso decidieron darle ese slot a la celebración de Saturday Night Live 1 y 2, porque un domingo es mucho más fácil hacer un red carpet en Nueva York. Ok. Por temas de caos y demás. Está bien, tiene lógica. Entonces también ese es el segundo motivo por el cual lo hicieron un domingo. ¿Te gustó? ¿Estaba todo el mundo? Chévere, chévere, porque además el sábado de desparche me vi la película. Yo no había visto la película Saturday Night, que es la historia, es una película que se estrenó a finales de 2024. Y es la historia de cómo se hizo, o cómo logró salir al aire, casi que no, el primer episodio de Saturday Night Live, el 11 de octubre del 75. Entonces, la película me gustó muchísimo, entonces estaba con el contexto. Estaba como, chévere. Sí, estaba muy engomado con el tema de Saturday Night Live este fin de semana, pues porque siempre he sido fan de Saturday Night Live, así hayan tenido sus momentos buenos, malos. Siento que ha sido como uno de esos programas gringos que me ha acompañado durante muchos años. El Sábados Felices, gringo. El Sábados Felices. Que No, hay que decir, Sábados Felices es el Saturday Night Live colombiano, porque... ¿De qué año Sábados Felices? No sé, pero... Es antes de los 70, Lleva más años Saturday Night Live. No. Apuesten. ¿Tú qué dices? Yo creo que Sábados Felices ¿será? Es más joven. Pues a ver, más joven. Por eso. Perdón, mira, arrancó, el primer episodio fue en 1972. ¿De Sábados quién? Felices. Sábados Felices. Sí, claro. Ah, vaya. Oh, sí, claro, somos pioneros en late night entertainment. Le he fallado. No has fallado. Y este fue Saturday Night Live, arrancó en el 75. Ahora sí podemos decir que Saturday Night Live es el Sábados Felices, claro, gringo. Claro. Correcto. No, ellos se inspiraron mandíbula. Sí, ya no puedo. Mandíbula vendría siendo quién en el elenco de Saturday Night el Live. El exnovio de King. Andy Kaufman. Andy Kaufman, por lo grande, sí. Cuando arrancó el primer episodio. El príncipe de Colavisa, Bill Murray. Ese puede ser, correcto. El príncipe Colavisa, no. No, Enrique, el príncipe de Marulanda. El príncipe de Marulanda. Y el otro era Enrique Colavisa, que ese sí podía ser Chevy Chase. Podría ser el Chevy Chase colombiano. Chevy Chase colombiano, sí. ¿Quién sería el hombre caimán? El hombre caimán, para allá iba. Álvaro Lemon. El hombre caimán podría ser, yo creo que ese podía ser. Ah, no, ese era el Cheverón, que era Dan Aykroyd. Dan Aykroyd era el hombre caimán. Dan Aykroyd no tenía bigote. Sí tenía bigote. No, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd tenía bigote cuando arrancó Saturday Night Live. Bueno. Usted mira el primer episodio de Saturday Night Live. El Mocho Sánchez. Dan Aykroyd tenía, de hecho, el Mocho Sánchez. Ojo. ¿Sí había? Ojo, ¿sí porque había Mocho? Sí hay relación. El primer sketch en el primer programa. El Mocho Sánchez. Sale, ¿cómo se llama? El que se murió, hombre. Jim Belushi. Belushi hace un sketch en donde el primer programa donde es Mocho, donde supuestamente un tiburón, Jim un tiburón Belushi más conocido como el Mocho, donde un tiburón supuestamente